En este domingo, recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dijo Jesús a sus apóstoles: «El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa». Palabra del Señor. El domingo se vuelve mucho más fecundo cuando se descubre su sentido más profundo, cuando descubrimos que realmente es el día del Señor, no es nuestro día. No es el día en el que simplemente dejamos de hacer todo lo que nos agobia en la semana y hacemos lo que queremos y nos tiramos panza arriba para no hacer nada. Es la Pascua de cada semana, el día en el que de alguna manera revivimos que Jesús está vivo. Es la Pascua semanal, el paso de la muerte a la vida de cada semana, el tuyo y el mío, el de todos. Sé que lo que te voy a decir es difícil, por el mundo en el que vivimos y porque teniendo familia todo parece más difícil. Sé que por ahí pensás, bueno, es fácil decir eso porque sos sacerdote y te tenés que dedicar a eso, es fácil porque no tenés una familia detrás. Es verdad que a veces los sacerdotes decimos con mucha liviandad lo que los demás tienen que hacer y nosotros no lo hacemos, o nosotros no lo experimentamos, o lo miramos de afuera. Es verdad, puede pasar, pero no te olvides que los sacerdotes no salimos de un repollo, no nos trajo la cigüeña a este mundo, venimos de una familia hecha de la misma madera que la tuya, con sus cosas lindas y sus dificultades. Por mi parte, gracias a Dios tengo una linda familia de sangre, 6 hermanos, mis padres, que todavía me acompañan, y ahora se sumó un batallón de sobrinos, 16. Ahora tengo la gran familia también de la iglesia, que hoy es la comunidad de mi parroquia, con lo cual sería medio ilógico decir que tocamos de oído, que no tenemos experiencia de familia. Si hay algo que viví junto a mi familia y que nunca dejaré de agradecerles, es cómo vivíamos el domingo. El domingo era para nosotros, con sus idas y venidas, el día del Señor que ama a la familia y que le gusta ser amado por la familia, porque es así. Una cosa no se opone a la otra, sino que la una potencia a la otra. Era el día en el que nos vestíamos especialmente para ir a la misa, en el que íbamos juntos a misa, en el que salíamos a comprar algunas cosas para después almorzar juntos y recibir visitas, en el que disfrutábamos de estar juntos, de no hacer nada, pero juntos, en familia. Dios no se opone a la familia, Dios es familia y disfruta de la familia, pero para eso hay que darle su lugar, hay que darle culto, hay que cultivar la amistad con Dios, hay que darle el tiempo que le corresponde, como hacemos con las personas que amamos, les damos tiempo. La misa es uno de esos grandes tiempos que le dedicamos a Dios, y si es en familia, mucho mejor. Algo del Evangelio de hoy, aunque no tiene mucho que ver con esto del domingo, sí tiene que ver con la escala de amores en nuestra vida. Suena duro, suena estricto, suena a un Jesús como celoso y posesivo. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Pero no te escandalices, no te asustes. Vos y yo hacemos lo mismo, o mejor dicho, pretendemos lo mismo. ¿Qué pretendés de tu mujer, de tu marido? ¿No pretendés que te ame más que a los otros? ¿Qué pretendés de tus hijos? ¿No exigís que te amen más que a un tío, una tía, un vecino? ¿Qué necesitás de un amigo o de tu amiga? ¿No te gustaría que te ame más que a un simple compañero? ¿Qué pretendés de tus padres? ¿No disfrutás cuando te aman por sobre todas las cosas? Bueno, si nosotros que estamos llenos de debilidades e incluso no amamos siempre bien, pretendemos eso del amor de los demás, ¿no crees que Jesús, que Dios, tiene el derecho de exigirnos que lo amemos más que a todos? ¿No es lógico? ¿No es entendible que el que nos dio la vida y el que dio su vida por nosotros pretenda que la demos por él? O Hoy podríamos modernizar un poco la frase y jugarnos más y decir: el que ama a su perro o a su gato más que a mí no es digno de mí. El que ama a su equipo de fútbol o a su ídolo más que a mí no es digno de mí. Hay gente que ama más a los animales que a las personas y que a Jesús. Y así, cada uno podría meter su debilidad en esta frase. Todos tenemos debilidades que en definitiva ponen de manifiesto en dónde está realmente nuestro corazón, o por qué cosas estamos dando la vida, en qué cosas estamos perdiendo la vida. El mundo de hoy nos llenó de prioridades que opacan el amor de Jesús, nos llenó de cosas que nos quitan el sueño y no nos permiten poner cada cosa en su lugar. El que ama en el orden que Jesús quiere, ama a todos y ama bien. El que no ama en el orden que Jesús nos enseña, no solo se pierde de amar lo mejor a Jesús, sino que ama mal aquello que dice que ama. Que este día el Señor nos sirva a todos, por decirlo a lo argentino, como de amorómetro para medir nuestra escala de amores. ¿A quién amamos primero? ¿A quién amás más? Que tengamos un buen día del Señor y que la bendición de Dios, que es Padre misericordioso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nuestros corazones y permanezca para siempre.